sé que no merezco que tú me perdones, porque te olvidé cuando tú más pensabas que sería tu vida. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo, que siempre fuiste mía. Demuéstrame que no te enamoraste, que solo conmigo tú subiste al cielo, que solo conmigo sientes cosas bonitas, que cuando te beso todo es diferente. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Dime que nadie, nadie te hizo diferente, porque solo conmigo tú eres diferente. Dime que nadie, nadie te tocó, que solo te guardaste para mí. Dime que nadie, nadie te gustó. Dime que serías mía siempre, siempre. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Dime que nadie, nadie te hizo diferente, porque solo conmigo todo es diferente. Dime que nadie, nadie te tocó. Carolina y María José, cuídenme a su papá, Daniel Murcia. Andrés Felipe Redondo y Freddy Peñaranda, con cariño. Ana Luz Anaya, futura alcaldesa. Yo lo daría todo por tenerte cerca y contarte un poco de lo que ha pasado para que me entiendas. Que no pasó un segundo que tú no estuvieras y sigo siendo tuyo y lo seré hasta el resto de mi vida, porque yo contigo aprendí a querer. Y cuando te miro siento cosas bonitas, y cuando te abrazo siento que es diferente. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Dime que nadie, nadie te hizo diferente, porque solo conmigo tú eres diferente. Yo quiero que me digas qué pasó, no quiero tener dudas de tu amor, que siempre fuiste mía, ya lo sé, pero quiero escucharlo de tus labios. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Dime que nadie, nadie te hizo diferente, porque solo conmigo todo es diferente. Dime que nadie, nadie. Tanata, en el valle nos vemos. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Dime que nadie, nadie te hizo diferente, porque solo conmigo todo es diferente. Dime que nadie, nadie te tocó tu cuerpo. Dime que nadie, nadie te tocó tus labios. Nadie te hizo diferente, porque solo conmigo todo es diferente.